Fitness en la Nube, episodio 57. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast A Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, las herramientas, los trucos y como lo queráis llamar, para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy 24 de noviembre, Black Friday, espero que tengáis las tarjetas de crédito bajo llave, pero si aún así tenéis ganas de aprovechar este Black Friday y gastar, o más bien invertir en vosotros, pues ya sabéis que tenéis a vuestra disposición el Club de Fitness en la Nube, una plataforma online donde encontrar todas las herramientas necesarias para cambiar vuestro físico y optimizar vuestra calidad de vida. Tenéis de todo, tenéis rutinas de entrenamiento para hombres, para mujeres, entrenamientos en casa, planes de alimentación, cursos sobre entrenamiento, nutrición y sobre estilo de vida, artículos privados, audiosesiones de coaching y bueno, todo lo que os podáis imaginar para darle un giro completo a vuestro cuerpo y empezar a disfrutar de él de una vez por todas, ¿no? Os recuerdo la dirección fitnesslanube.com/club, son solo 5 euros al mes y vas a tener acceso a todo este contenido y mucho más, ¿vale? Y el tema de hoy no va a estar relacionado con la alimentación, sino con el entrenamiento, y voy a intentar dar respuesta a la pregunta que mucha gente se hace sobre cada cuánto tiempo tengo que cambiar la rutina de entrenamiento. Y es que no es un secreto que las rutinas de entrenamiento pues tienen una duración determinada, ¿no? Y que deben de ir variando según va pasando el tiempo. Nadie realiza la misma rutina de entrenamiento para toda la vida. Aunque esto no significa que yo haga un programa de entrenamiento, luego lo cambie y al cabo del tiempo, meses o incluso años, pues vuelva a hacer el mismo programa de entrenamiento que ya hice y experimente otra vez buenas sensaciones e incluso sensaciones distintas a la primera vez, porque en ese tiempo pues han cambiado muchas cosas, como mi capacidad de trabajo que ha aumentado, mi madurez muscular que también ha crecido, mi capacidad de almacenamiento de glucógeno en el músculo, mi coordinación motora, etcétera, ¿no? Por lo que ningún programa de entrenamiento tiene esa fecha de caducidad como los yogures, ¿no? Simplemente se debe de ajustar al punto en el que estamos nosotros. Y esto lo digo porque normalmente no hay nadie que siga eternamente un programa de entrenamiento, puede seguir la misma estructura, pero los parámetros van a cambiar, o bien los ejercicios, o bien las series, o bien los rangos de repeticiones, que aunque todo esto esté integrado dentro del mismo programa de entrenamiento, realmente se están haciendo variaciones para retrasar esas adaptaciones, porque aunque nos duela, nada funciona para siempre, ¿no? Y el cuerpo necesita diferentes estímulos para seguir adaptándose. Pero esto no significa que tengas que cambiar la rutina cada X tiempo simplemente porque lo diga el calendario. Y yo cometía este error hace pues no tantos años. Decía, bueno, este mes o de este mes a este mes voy a hacer esta rutina. Luego la voy a cambiar y voy a hacer 2 meses esta otra rutina. Incluso me imprimía un calendario en papel y me iba apuntando ahí las rutinas de entrenamiento por colores y todo esto, ¿no? Y esto es un error muy grande porque el calendario no es el más indicado para decir cuándo tenemos que cambiar la rutina de entrenamiento o incluso el plan de alimentación. Y es que los que seguís el podcast de forma más asidua o sois más veteranos, ¿no? Pues ya sabéis que para cualquier variable yo soy más partidario de tener un enfoque de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro. Y en el caso de utilizar el calendario como medidor de cuándo cambiar la rutina de entrenamiento, esto es aplicar un enfoque de fuera hacia adentro, porque un elemento externo, como es en este caso el calendario, está dictando o dictaminando cuándo necesitamos cambiar el estímulo que le estamos aplicando a los músculos, cuándo deberían ser las sensaciones que tuviéramos durante los entrenamientos las que dictaminaran cuándo hay que cambiar esta rutina de entrenamiento. Y esto está muy ligado a un principio de entrenamiento que, más que a un principio de entrenamiento, es un mito del entrenamiento, que es el de la confusión muscular. Y es que la confusión muscular era algo en lo que creía mucho, por ejemplo, Vince Gironda, entre otros, ¿no? Que era pues una eminencia eminencia, aunque según parece pues era bastante excéntrico y un poco cascarrabias también, pero sabía mucho y esto es algo que él promulgaba, pero con lo que yo pues no estoy para nada de acuerdo, ¿no? Él decía que era necesario cambiar muy frecuentemente la rutina de entrenamiento para confundir a los músculos y obligarles a adaptarse, ¿no? Pero si esto lo piensas bien, realmente no tiene sentido, los músculos no se pueden confundir, no puedes engañar al cuerpo, es decir, los músculos no entienden de confusiones, solo entienden dos cosas, o se contraen o se estiran, ¿no? Solo entienden de movimiento, tirar, empujar, flexionar, extender, rotar, ¿no? Y todo esto no tiene nada que ver con las confusiones, ¿no? Los músculos no tienen ojos que puedan recompensarte esa confusión o esos cambios para que lo mantengas adivinando, ¿no? No estás jugando a hundir la flota, ¿no? Y el músculo no diferencia entre hacer curl de bíceps con una garrafa de agua o con una barra de halterofilia homologada por la federación de turno, ¿no? De hecho, hay imágenes y vídeos de gente pues en países menos desarrollados haciendo bíceps y press de banca con un tubo y ruedas de coche, ¿no? Y los músculos responden igual que si entrenas en un gimnasio con todas las comodidades, ¿no? Por lo que el principio de confusión muscular para mí no es más que un mito y creo que de ahí viene derivada la creencia de cambiar muy frecuentemente la rutina de entrenamiento para tener siempre constantemente al músculo adaptándose o al músculo en continua adivinanza, ¿vale? Buscando o confundiéndole para no saber lo que va a hacer al día siguiente en el gimnasio. Pero como digo, esto es un error, ¿vale? Y que no haya que cambiar la rutina de entrenamiento de forma muy constante no significa tampoco que haya que mantenerse haciendo los mismos ejercicios hasta el infinito y más allá, ¿no? Nada de eso. Primero, porque tener un gran arsenal de ejercicios a tu favor para poder trabajar los músculos en diferentes rangos y planos de movimiento es muy importante para desarrollar un físico pues equilibrado y estético, ¿no? Y segundo, porque si mantienes todo el tiempo haciendo exactamente los mismos ejercicios en los mismos planos de movimiento, por ejemplo, siempre hacer press de banca primer ejercicio de pecho, luego hacer press inclinado con mancuernas, luego hacer unos fondos más cruces de polea en super serie, ¿no? Que esa es una rutina pues básica de pecho que mucha gente hace, y no digo que esté mal, solo digo que si siempre trabajas igual los músculos puedes caer en problemas de sobreuso de articulaciones o de los tendones, ¿no? Como las tendinitis, que son lesiones que vienen derivadas o que vienen producidas por un sobreuso, ¿no? De la inflamación. Y por eso ningún extremo es bueno, ni cambiar la rutina de entrenamiento cada 4 semanas religiosamente, ni no cambiarla nunca, porque hemos visto en internet que el peso muerto, la sentadilla y el press de banca son los mejores ejercicios para construir un buen físico, ¿no? Cosa con la que no estoy del todo de acuerdo. Y por eso, pues, los hago todos los días, ¿no? Pues esto tampoco es. Y entonces, a la pregunta, ¿cada cuánto tiempo debo cambiar mi rutina? La respuesta es, como normalmente suele ocurrir, depende. Depende de tu progresión dentro del programa de entrenamiento. Si te vas haciendo más fuerte, si manejas mejor la recuperación, si necesitas cada vez menos descanso entre series, si eres capaz de contraer mejor el músculo objetivo, los músculos objetivos en los ejercicios, si eres capaz de hacer un rango de recorrido mayor en los ejercicios, sobre todo los ejercicios con peso corporal, como las flexiones, las dominadas, etcétera, pues eso es que tu cuerpo se va adaptando bien a tus sesiones de entrenamiento y puedes seguir sacándole partido. Y esto puede durar varias semanas o varios meses hasta empezar a ver sensaciones más negativas o más estables, podríamos decir, que entonces será el momento de diseñar un nuevo plan de entrenamiento. Y esto se ve muy bien en las personas principiantes que tienen un recorrido inmenso por hacer y que prácticamente en cada entrenamiento son más fuertes, desarrollan esas conexiones neuronales muy rápido, que a veces es hasta sorprendente, ¿no? Para una persona que lleva más tiempo en el gimnasio y ve el avance o la progresión de estas personas más principiantes, pues a veces te quedas con la boca abierta, ¿no? Pues a esta persona no le puedes cambiar la rutina de entrenamiento cada 4 semanas para confundir al músculo, si lo que tratas es de que el músculo se vaya adaptando cada vez a tolerar más estrés y no un estrés distinto, ¿vale? De cambiar el programa pues cada X tiempo de forma fijada, ¿vale? De forma prefijada. También es cierto que esto no está escrito en piedra y quizás pues alguna persona que está muy fuera de forma se le puede hacer una rutina de acondicionamiento general durante 4, 6, 8 semanas, semanas, ¿no? Y luego entrar en un programa pues más sólido, ¿no? Y cuando digo acondicionamiento general, no me refiero a hacer cardio y un poquito de pesas, ¿no? Sino a empezar a aprender la técnica de los ejercicios más complejos, a la vez que utilizas otros equipamientos como máquinas, poleas, bandas elásticas, ¿no? Y todo esto, ¿no? Para aclimatarse a los entrenamientos e ir avanzando poco a poco. Pero por norma general, un principiante puede estar meses o casi un año, diría yo, sin tocar la rutina de entrenamiento. Otra cosa será el aburrimiento, ¿no? De hacer siempre la misma rutina, ¿no? Que esto también habrá que tenerlo en cuenta, la monotonía, ¿no? Para la persona que al final, si se aburre y no la hace, pues es casi mejor cambiar la rutina. Pero desde un punto de vista de las adaptaciones, podrías mantener la misma rutina durante mucho tiempo, porque estás dentro de esa luna de miel, ¿no? Por así decirlo, donde en cada entrenamiento siempre o casi siempre, pues sales mejor, cada entrenamiento es mejor, ¿no? Así que eso hay que aprovecharlo. Y luego, conforme vamos avanzando, es necesario que los nuevos estímulos sean algo más frecuentes que cuando somos más principiantes, eso sí que es cierto, pero esto no tiene nada que ver con confundir al músculo, sino con las adaptaciones que se generan, que son más lentas o más tacañas, ¿no? Podríamos decir. Pero pasa lo mismo en todos los deportes. Tú en una semana puedes mejorar 10 segundos en los 200 metros, ¿no? Pero Usain Bolt a lo mejor tarda un mes en arañar pues una décima, ¿no? Por decir algo. Porque tiene un cuerpo muy adaptado. Y en el gimnasio pasa eso, no puedes querer tener un cuerpo completamente adaptado, sino un cuerpo que se vaya adaptando continuamente. Y si haces lo que has hecho siempre, no lo cambias, pues no vas a generar nuevas adaptaciones. Y ahora podéis pensar que estoy flotando un poco entre estos dos mundos, ¿no? Entre estas dos ideas, que sí hay que cambiar los entrenamientos de forma relativamente frecuente para ir generando estas adaptaciones, pero no de forma muy frecuente que hagan que esas adaptaciones se detengan. Y os puede parecer un poco lío, ¿no? Puedes pensar, bueno, ¿qué dice este tío? ¿Que la cambie o que no la cambie, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es daros una especie de plantilla genérica, ¿vale? Por semanas, para que veáis más o menos lo que ocurre a lo largo de un programa de entrenamiento cuando se diseña y lo que ocurre pues según va pasando el tiempo, ¿no? Las semanas 1 y 2 del programa de entrenamiento son la fase de introducción al programa. Estas son las semanas en las que más raro te vas a sentir, y si además nunca antes has entrenado en el gimnasio, si esta es la primera vez que vas a entrenar, te vas a sentir perdido igual que un gato en un taller, ¿vale? Pero no te preocupes, porque esto nos ha pasado a todos, y es que estas semanas puede que tengas que aprender nuevos ejercicios y debas aprender la técnica desde cero, o que no estés acostumbrado a los rangos de repeticiones, a la secuencia de los ejercicios, etc. Y en estas semanas la prioridad es aclimatarse al programa y crear una base sólida para poder avanzar dentro del programa en las semanas futuras. No se trata de levantar lo máximo posible, ni de exprimir al cuerpo todo lo que pueda, ni nada de esto, ¿no? Simplemente es una toma de contacto, ¿vale? Podríamos decir. Luego después, en las semanas 3 y 4, ya estarías asentando esa base previa. Vas a ver que tienes una mejor técnica, que puedes incluso aumentar el peso en algunos ejercicios, que te sientes más cómodo entrenando, vas a poder aplicar más intensidad, aunque aún tendrás esa sensación de poder hacer más aún, ¿vale? Aunque la intensidad haya aumentado respecto a la fase anterior, sigues teniendo esa sensación de poder hacer más. Y esto nos lleva a la siguiente fase, que se produce normalmente en las semanas 5, en las semanas 6, que es la fase de sobrecarga, ¿no? En esta fase la intensidad ya es mucho mayor, pero aún así sigues teniendo cierto margen de mejora, de usar más peso, de hacer un rango de recorrido mayor, de descansar menos tiempo. Y luego ya después, en las fases o las semanas 7 y 8, es la fase de shock, donde pues ya será muy difícil agregar intensidad, pero cada mínimo progreso que haces supone un desgaste bestial y por tanto pues un aumento muy grande en la intensidad con el más mínimo cambio. Si antes eras capaz de subir 5 kilos y notabas ese cambio en la intensidad, ahora aumentas 1 kilo y la intensidad es mucho mayor, es exponencialmente mayor. Y esta es la fase donde llegarás más veces al fallo mecánico en los ejercicios. Y ya por último viene la última fase, que es cuando normalmente todo el mundo cambia rápidamente la rutina de entrenamiento, que es la fase que yo llamo de maestría entre las semanas 9 y 12, ¿vale? Ya os he dicho que esto es orientativo, pero una vez que hemos pasado esa fase de shock y las adaptaciones se van produciendo, nos sentimos ligeramente más cómodos con el programa de entrenamiento, más cómodos dentro de la incomodidad, ¿no? Ya no tenemos esas agujetas que teníamos al principio, y esa es una de las razones por las que mucha gente decide cambiar la rutina de entrenamiento. Como ya no me salen agujetas, cambio el entreno, ¿no? Pero aquí es donde está el error. Esta fase es muy importante y quizás yo diría que podría ser la más importante, y la mayoría de la gente se la salta cuando el no tener casi agujetas pues es un indicador muy bueno. Nos indica que estamos trabajando dentro de nuestra capacidad óptima de trabajo, al contrario que las semanas anteriores, que estábamos trabajando a una capacidad máxima de trabajo o a nuestra capacidad máxima de trabajo. Y esto significa obviamente que nuestra capacidad de trabajo ha mejorado, que nuestra recuperación además es mejor, porque con agujetas o las agujetas no dejan de ser inflamaciones, pues con estas inflamaciones la recuperación es más lenta, y todo esto hace que las adaptaciones sean más constantes en esta fase. Así que es un error cambiar justo ahora el entrenamiento, el programa de entrenamiento. Y esto, como digo, es solo una plantilla que puede alargarse más o menos dependiendo de muchas cosas, como la edad de la persona, la experiencia en el gimnasio, la frecuencia del entrenamiento, el volumen del entrenamiento, los días de entrenamiento que se entrenan a la semana. Pero para hacerlo simple, digamos que todo este ciclo puede durar entre 10 y 16 semanas, pero ya digo, todo esto está sujeto a muchas individualizaciones, y por ejemplo, las personas que están en mi programa de coaching rara vez reciben un cambio total en el programa de entrenamiento. Pueden recibir variaciones de hacer un ejercicio más, una serie más, de hacer una super serie de esto con lo otro, pero todo dentro del mismo programa de entrenamiento, todo integrado, no sustituir radicalmente un programa por otro. Y hay gente que sí, que a lo mejor a la semana 10 veo que ya ha terminado esa fase de maestría, donde ya empiezas a estar más cansado, más decaído, más aburrido también de entrenar, y entonces es cuando se empieza un programa nuevo, pero hasta entonces se puede seguir perfectamente progresando con el mismo programa de entrenamiento, sin necesidad de cambiarlo religiosamente cada X tiempo. Y también por eso las rutinas del club ahora se estamos cambiando cada 2 meses, porque cada mes subimos una rutina para hombres o una para mujeres. Entonces pues las de hombres y las de mujeres se cambian cada 2 meses, pero esto no significa que cada 2 meses tengas que cambiar la rutina. Si veo que aún no he terminado esa fase de maestría, pues puedo seguir con la misma rutina, y de hecho debo seguir con la misma rutina el tiempo necesario y luego pasar a la siguiente. Así que, como digo, esto tiene que ser algo que os vayáis autorregulando. Así que espero que te haya resultado interesante el programa. Ya la verdad me apetecía hablar de entrenamiento un poco, porque llevaba un tiempo hablando de más de alimentación y de hábitos saludables y ese tipo de cosas. Pero si te gustan más este tipo de temas sobre entrenamiento, o prefieres que hable más sobre alimentación, o me quieres sugerir algún tema, cosa que también os agradecería porque así no tendría que pensarlo yo, ¿no? Pues poneros en contacto conmigo, fitnesslanube.com/contacto, y me contáis lo que vosotros queráis, que yo siempre estoy dispuesto a escucharos. Así que un abrazo a todos y todas, y si queréis apoyar el programa, no olvidéis dejar una valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta y un comentario en iVoox. Y yo os deseo un gran fin de semana, y como siempre nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!